Puesto número 20. Intentémoslo. Versión acústica, ¿no? En el puesto número 19 se ubicó Tini junto a John C haciendo Duele. En el puesto número 18 esta semana se ubicó Sebastián Yatra, Guayna, Chica Ideal. En el puesto número 17 esta semana se ubicó Carlos Vives, Cumbiana. Quiero, diré, te amo, diré, te espero. En el puesto número 16 esta semana se ubicó Cali, el Dandy, Dana, Paola, también en una versión acústica de Nada. En el puesto número 15 llegó Luis Fonsi y Farruko haciendo Perfecta. Puesto número 14 esta semana para Soledad Pastorutti, Cani García, ¿Quién dijo? En el 13 llegó Thalía junto a Mike Towers, La Luz. Puesto número 12 esta semana para Camilo haciendo Vida de Rico. Todo lo que tengo es tuyo. En el puesto número 11 llegó Aitana y Sebastián Yatra haciendo Corazón sin Vida. Dime para qué me curaste cuando estaba herida, si hoy me dejas de nuevo un corazón sin vida. Los 10 más votados de esta semana comenzaron con Diego Torres, Macaco, Jorge Villamizar y Catalina García, Amanece. Amanece, amanece, a los ricos y a los pobres le amanece. Puesto número 9 esta semana para Alexander Acha, Por el Mundo. Y sin ti me siento despojado, por el mundo. En el 8 llegaron los chicos de Bacilos haciendo Me Gustas Tú. En el puesto número 7 esta semana se ubicó Farina Italiana, Italia, haciendo Ten Cuidado, como estoy patinando. Ten Cuidado, puesto número 7 esta semana. Puesto número 6 para Banda 21, Ganaremos. Hay aplausos sin fronteras. Sin duda ganaremos esta batalla, ¿no? De juntarnos, de reírnos, de soñar otra vez. Ganaremos la batalla. Puesto número 5 esta semana para Cristian Castro haciendo Cuando Vuelvo a la Vida. El espacio y tan grande el silencio. En el puesto número 4 llegó Leslie Show, Thalía y Farina. Estoy soltera. Menos mal que estoy soltera. Ay, qué rico. Y el podio. Recién nomás escuchábamos a Bustamante haciendo Héroes. Que cuando te caigas te voy a inventar. Así se vino formando el ranking en el día de hoy. Vos armaste esto en www.las20masvotadas.com y allí seguís registrando tu voto esta semana. Desde el lunes y hasta el viernes, www.las20masvotadas.com. Ahí estamos escuchando ahora a Luciano Pereyra, acompañado por el piano de Lang Lang, haciendo esta versión de Me Enamoré de Ti, canción que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 26. Hablamos de descenso de 10 lugares, puesto 36. Puesto número 36 esta semana para Luciano Pereyra, Me Enamoré de Ti. El próximo fin de buscamos la mejor canción del 2020. Luciano Pereyra, la canción que vas a votar va a ser Me Mentiste. Hermosa, hermosa canción de Luciano Pereyra, la que vas a votar. Buscamos la mejor canción del 2020 el próximo fin de. ¿Cuál será? Pero eso lo vamos a saber el próximo fin de. En un ratito hacemos un repaso de todas las canciones que están nominadas esta semana. Pero antes, vamos al puesto número 2. No, vamos a hacer ahora el repaso. Te voy a dejar esperando un ratito para saber quién ocupa el puesto número 2 de esta semana. Repaso de los artistas que van a estar esta semana nominados. Pues va a estar Abel Pintos con Quiero Cantar, Agapornis, Addict junto al villano, Aitana, Enemigos junto a los chicos de Rey, Alejandro Fernández, Hasta en mis huesos, Alejandro González, Un osito dormilón junto a NN. Va a estar Alex Ubago, Si tú te vas junto a May Bahía. Entraste sin permiso en mi vida. Alexander Acha va a estar nominado con Y tú. Ángela Leiva con Mujeres. Antonio Aras con Me falta. Vacilos, Me gustas tú. Banda 21, Ganaremos. Benjamín Amadeo, Magnetismo junto a Coti. Beret, Aún me amas. Bustamante con Héroes. Cabas, Amor y Traición. Café Tacuba, Ojalá que llueva café, junto a Aníbal e Iván. Cali y el Dandy, Locura, junto a Sebastián Yatra, la versión normal de estudio. Camila, Bandera Blanca. Camilo, Favorito. Camilú, Para el Amor. Carlos Baute va a estar con No es para tanto, junto a Ana Mena y Era. Carlos Rivera con Perdiendo la Cabeza, junto a Becky G y Pedro Capó. Carlos Vives en Venta, junto a Alejandro Sanz. Ciencia Ubeso, Coti, por ahí Cristian Castro haciendo Cuando Vuelva a la Vida. Daddy Yankee, Bésame, junto a Plain On Skill y Sioni Lennon. Estamos buscando la mejor canción del 2020. Esto lo vas a votar vos desde el lunes y hasta el viernes. Dani Guardia y Lucho Castro a través del vaso. Daniel Leal y los chicos de Mía con Vivir Mi Vida. Dana Paola y Sebastián Yatra haciendo No Baile Sola, versión de estudio. David Bisbal y Aitana haciendo Si Tú La Quieres, hermosa canción. David de María, La Llama, De Semer Bueno, No Debí Dejarte Sola. Diego Torres, Amanece, junto a Macaco, Jorge Villamizar y Catalina García. De Vicio, Soy de Volar, junto a Lali. Elías, Entre Nosotros, junto a Jorge Rojas. Elvis Crespo, La Casa de Ramón. Emanuel Arias, Lo Que Importa. Estelares, Montañas de Amor. Farina, Ten Cuidado, junto a Thalía. Farruko va a estar nominado con Temblor, junto a El Alfa, El Jefe y Causa. Flex, El Exniga, haciendo Me Tienes de Cabeza. Fonseca, Camino a tu Casa, junto a Andrés Cepeda. Buscamos la mejor canción del 2020 en este último programa que haremos el próximo fin de semana. Fran Ariel, Te Voy a Olvidar. Gente de Zona, Otra Botella, junto a Gerardo Ortiz. Gloria Estefan, Cuando Hay Amor. Grace y Los Consejos. J Balvin, Con Sus Colores, en este caso con Rojo. Jennifer López, Pati junto a Maluma. Jessie Joy, Love es Nuestro Idioma. Juanes, Haciendo Ninguna. Karol G, Hay Amor. Kudai, Sin Despertar. Kurt, con 16, una versión en vivo. La 2001, Déjame Tú, junto a Banda 21. La Mosca, haciendo Gira al Ventilador. La Oreja de Van Gogh, Te Pareces Tanto a Mí. Lali, Lo Que Tengo Yo. Buscamos la mejor canción del 2020. ¿Cuál de todas estas serán? Laura Pausini, Verdades a Medias. Leo García, Leonel García, Lexi Mandera, Haciendo Normal. Leslie Show, Estoy Soltera, junto a Thalía y Farina. Los Decadentes, haciendo Juntos Para Siempre, aquella canción Yo Me Quedo en Casa por la Cuarentena, ¿no? Los Caligaris, Vivir Así Es Morir de Amor, la versión que hicieron Los Caligaris junto a Pedro Fernández. Los Tipitos, una nueva versión de Silencio junto a Lito Vitale. Luciano Pereira haciendo Me Mentiste. Luis Fonsi, Girasoles. Maluma con Hawái. Los chicos de Maná, Como Diablos. Manuel Carrasco haciendo Me Gusta. Manuel Wirt, Desde Que Te Vi, junto a Diego Torres. Una canción que ha estado mucho en el podio en este 2020. Marcela Morelo y Camilú haciendo Dicen. ¿Será que esta semana ocupan el podio nuevamente? Ha sido muy bien votada esa canción. Marcela Morelo y Camilú con Dicen. Mau y Ricky con Papás. Miranda, Casi Feliz. Morat, Bajo la Mesa, junto a Sebastián Yatra. Los chicos de Mía haciendo Una y Mil Veces, junto a Mau y Ricky. Nati Natasha, Qué Mal Te Fue. Nicky Jam, Muévelo, junto a Daddy Yankee. Nico Guerrieri, Como La Primera Vez. Noel Yajaris haciendo Disimular. Los chicos de Olvídate, No Es Amor, junto a Juan y Rafa. Omar Enrique en la orilla de la playa, Ozuna, mi niña. ¿Cuáles serán las 20 mejores canciones de este 2020? Lo armás vos. Estos van a ser los nominados, lo que estamos repasando. Pablo Alborán, Si hubieras querido, Patti Cantú, Conocerte, Pedro Capó, La sábana y los pies, Prince Royce, Carita de Inocente, Kiro, Todo será mejor, hermosa también canción de Kiro, Rake, Si me dices que sí, la versión Remix junto a Farruko, Rehab y Camilo, Ricardo Arjona, El amor que me tenía junto a Pablo Alborán, Ricardo Montaner haciendo Te adoraré. ¿Cuáles serán las mejores canciones de este 2020? Ricky Martin, Tiburones junto a Farruko, Río Roma, Gracias a un Millón, Rombay, Te Extraño, versión remix junto a Mía y Montano, Rosana haciendo la versión de Sin Miedo junto a montones de artistas, Ruggiero haciendo Vela, Samo, No Voy a Morir de Amor, Sebastián Yatra, ¿A Dónde Van? Junto a Álvaro Díaz, Sergio Dalma, El Diablo Dentro, Shakira, Me Gustas Tú junto a Anuel AA. La canción de Soledad nominada esta semana va a ser Cambiar de Vida junto a Jorge Rojas. La de Thalía va a ser Ya Tú Me Conoces junto a Mau y Ricky. Tini, Ella Dice junto a Kea. Tito el Bambino se va junto a Farruko. Tommy Rojas, Frienson junto a Gosnisi. Vanessa Martín con La Huella. Vicentico haciendo No Tengo, No Tengo Nada. Hermosa canción, ¿no? Vicentico, No Tengo. Wisin y Yandel, Ganas de Ti. O Yuridia, Él Lo Tiene Todo. ¿Cuál de todas estas canciones serán las 20 más votadas? Son un montón de canciones las que tenés para votar. El próximo fin de buscamos las mejores canciones de este 2020. Todo está en tus manos. www.las20masvotadas.com. Seguimos con el podio de esta semana. Esta semana vos armaste así el ranking. Llegamos al puesto número 2. Canción que la semana pasada también estaba en el podio. Estaba en el puesto número 3, por lo que asciende un lugar en el ranking. Estoy hablando de Yuridia haciendo Él Lo Tiene Todo. Puesto número 2. Aquí estoy, cumpliendo la promesa que te hice. Hoy son ya 3 años desde que te fuiste. Todo va bien, las cosas ahora son como dijiste. Te escribí porque hay algo importante que decirte. Sí, llegó alguien a mi vida. Hoy estoy comprometida y muy feliz. Sí, tal vez duela que lo diga, pero prefiero que lo sepas por mí. Él lo tiene todo, es un caballero, siempre entrega mucho más de lo que quiero. Puedo. Él lo tiene todo, es un buen amante. Día a día sabe cómo enamorarme. Me llena de besos cada noche antes de apagar la luz. Él lo tiene todo, él lo tiene todo. Pero no eres tú. Prometimos ser honestos. Sí, esta es una despedida. No hace falta que me escribas, es mejor así. Y sí, tal vez duela que lo diga, pero prefiero. Hermosa canción. Él lo tiene todo, es un buen amante. Él lo tiene todo, la música es Yuridia. Puesto número 2 de esta semana. Y no tenemos más tiempo, estamos llegando al final del programa el día de hoy. agradeciéndote como siempre por habernos acompañado. Nos reencontramos el próximo fin de semana para compartir el último programa de las 20 más votadas, las mejores canciones del 2020, votadas desde el lunes y hasta el viernes. Recordá, www.las20másvotadas.com. Gracias por habernos acompañado. Mi nombre es Walter González, Daniel Fernández en los controles, junto a Adrián Gómez en la primera parte, musicalizando Laura Moreira. Esta es una idea y realización de RIT Contenidos, contenidos para radio y televisión. Nos encontramos durante toda la semana con solo éxitos y el próximo fin de con el último programa de las 20 más votadas. Gracias por estar ahí. Nos vamos con el puesto número 1, el cual asciende un lugar en el ranking. Semana pasada puesto número 2, hoy puesto número 1. Antonio Aras, Me Falta. Chau, chau. Puesto número 1. Me agarra un suspiro cuando siento que llegas. Es un sinsentido el calor que despiertas. Es más fuerte que yo, es más frágil que tú, es más fuerte. Y no quiero más. Más fuerte y decir que te amo, un imposible, no tengo valor para contarte, me falta tu luz. Te amo, un imposible, no tengo valor.